como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Vamos a escuchar ahora a Joni Mitchell y el tema Yvette in English. He met her in a French cafe, Yvette. She slipped in sideways like a cat, Yvette. Sidelong glances, what a wary little stray, Yvette. In his mind like that, saying "avez-vous un moment," with her lips wrapped around a cigarette. Yvette, Yvette in English, saying please have this little bit of instant. Thank you. nicely in the spreading stain. Yvette. New chills, new thrills for the old uphill battle. Yvette. How did he wind up here again? Walking and talking, touching and scared. What blew her like a leaf this way? Up in the air and down to earth. First she flusters, then she frays. So quick to question her own worth. Her cigarette burns her fingertips as it falls like fire where she curses it. Yvette. And sweetly in English she says, please have this little bit of instant bliss. Skittering like a cat on stone. Yvette. Her high heels clicking, what a wary little stray. Yvette. She leaves him by the Seine alone, with the black water and the amber lights, and a bony bridge between left and right. Yvette. Yvette. Say, please have this little bit of instant bliss. Después cerrada. escuchar a nuestra querida amiga Cecilia Fandiño en esta grabación doméstica. Cecilia, una multiinstrumentista y compositora cordobesa que junto a su amiga Gabriela Borioli compusieron este tema que escuchamos, que se llama Palabritas. Y ahora estamos escuchando a Hilda Lizarazu en el tema Lucía la Equilibrista. Salté a la bicicleta vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí. Subí. Yo soy lo que hago. Estaba tan triste que su jaula abrí. Bailé con payasos y contorsionistas. Fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy un equilibrista igual a vos. Todos queremos lo mismo. Salir del abismo haciendo equilibrio igual a vos. Y yo sigo bailando sobre el hilo sin pensar lo que dicen abajo la gente alrededor. Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy un equilibrista igual a vos. Todos queremos lo mismo. Salir del abismo haciendo equilibrio igual a vos. Igual a vos. En libertad. Libertad. Lucía. Escuchemos ahora a la inigualable Omara Portuondo en el tema Sábanas Blancas. Andar tus calles amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Sigue el camino, nuevo grado residencial, lugares vecinos. Y ahora vamos a escuchar a Laurie Anderson en el tema Hermoso Vestido Rojo, Beautiful Red Dress. Well, I was down at the zigzag. That's the zigzag bar. And everybody was talking at once. And it was getting real true. But I've been around the block, but I don't care. I'm on a roll, I'm on a wild ride. 'Cause the moon is full, and look out, baby, I'm at high tide. I've got a beautiful red dress. You look really good, step from time to time. Well, push my button, baby, here I come. Yeah, look out, I'm a hot guy. You look red, yeah. You look really good. Step aside, I've got a little drop of red shine, real wine. And we could take a little shot. $0.62. So, with that kind of luck, It'll be the year 3,888 before we make a buck. But hey, y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, donde las mujeres fueron las protagonistas exclusivas. Me despido hasta el próximo programa, que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con música de todos los géneros y todos los tiempos. Viudas e Hijas de Rock and Roll, el tema Me Dijeron Que Te Diga, y luego Hawaiian 2.